solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Radio Universidad de Veracruzana presentó El Barco de Papel. Realización técnica: Carlos López. Conducción: Ilse Zárate y Omar González. Guión y producción: Omar González. Autor del blog en internet notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Son las 16 horas 4 de la tarde con 30 minutos de este día 3 de diciembre del año 2019. Siga con nosotros y siguiendo con la transmisión, los martes de música grabada en LP. Hoy tenemos música con Nana Mouskouri. Nana Mouskouri nació en la Canea, Creta, 13 de octubre de 1934. Es una cantante griega particular por ser una de las solistas con mayor venta en la historia, con más de 300 millones de discos, cassette y CDs. Conocida como Nana, inició su carrera a temprana edad y se estableció con su familia en Atenas. Cantó en pequeños clubs nocturnos donde el músico Harry Belafonte la daría a conocer posteriormente. Con Ana escucharemos estos temas como Libertad, Nuestro Hogar, La Paloma, Juguete de Amor y La Golondrina.